¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Mucha conmoción sintió la población al ver a su enviado ser el campeón. Por la televisión, por palo tuvo que pasar. Y otras tantas veces la lona fue. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y lo que nos están escuchando en internet. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por la 98.50, Radio La Charlatana, la que escucha toda la calle Nueva York. Y bueno, como siempre, todos los viernes, con toda la información deportiva que tiene que saber. Tenemos que hablar de un montón de cosas, tenemos que hablar de la noticia obviamente que tiene la ciudad de Berisso, tenemos que hablar del Mundial de Brasil 2014, cómo están los equipos, cómo lo vemos Argentina, vamos a analizar un poco cómo dejó Boni Argentina el día domingo de la semana pasada y cómo se prepara para el día de mañana para enfrentar a Irán. También vamos a hablar de los demás equipos y de la sorpresa que hay en el Mundial también. Y también tenemos que hablar del deporte, porque el deporte está el tenis, está el rugby, que hoy jugó la selección nacional. Y vamos a hablar cómo le fue a las Pumas que estuvieron jugando el día de hoy. También vamos a hablar del tenis, tenemos que hablar del básquetbol con Manu Ginóbili, lo que dejó esa final del básquet de la NBA. Pero bueno, lo voy a decir, obviamente, yo con mi compañero de lujo, con mi compañero que estuvimos hablando de Vélez, de River, un poquito de la selección, y vamos a estar destacando un poco de todo. Estamos hablando de Miguelito Arias, que hoy estuvo muy puntual. Muy, pero muy buenas tardes, Miguelito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, feliz Día de la Bandera para todos los argentinos y las argentinas. Así que bueno, aquí con un viernes más, un poco fresco, no tan fresco, pero por la duda, abrigados, ¿no? Acá tomando unos ricos matecitos aquí en la radio La Charlatana. Y bueno, informándole, bueno, de todo el mundo del deporte a nivel nacional e internacional. Como bien lo habías anunciado vos, muchas cosas para contar. Dentro de lo local también tenemos también para contarles a la gente que mañana se va a estar haciendo una actividad aquí en el barrio. Bueno, que están más que todos, más que nada invitados todas y todas. Bueno, la jornada cultural de lucha, ¿no? A 12 años de la masacre de Avellaneda. Este sábado 21 de junio a partir de las 3 de la tarde, más o menos acá en la placita de la Nueva York, en calle 2, entre 170 y 171. Bueno, se va a estar haciendo una actividad, bueno, con, bueno, la restauración de los murales, se va a hacer una olla popular, va a haber una radio abierta, va a haber un grupo de hip hop en vivo, también va a haber charla debate por los derechos humanos de ayer y de hoy. Bueno, y también vamos a proyectar la película Darío, la dignidad rebelde. Así que bueno, a 12 años, como estamos diciendo, de esa masacre de Avellaneda, bueno, el día de mañana vamos a estar conmemorando, ¿no?, a los compañeros. Así que bueno, una buena propuesta para que te acerques y bueno, podamos compartir una charla, ¿no?, un panel, compartir un plato de guiso y bueno, escuchar un poco de todo un poco, ¿no? Así es, Miguelito, así que mañana tenemos jornada que brinda Mansión Obrera, así que los esperamos a todos que se acerquen y que pasen una hermosa tarde. Igual tenemos spot, tenemos toda la noticia de lo que va a ser el día de mañana. Gente, estás en internet o estás ahí pasando por acá, por las calles de la Nueva York. ¿Por dónde? Y querés pedir un temita, querés dejar alguna noticia que quieras saber de la selección, de lo que quieras saber, querés comunicarte, lo podés hacer llamando a la radio La Charlatana. Si querés, Miguelito, te lo voy a decir, te lo voy a dejar a vos los numeritos por ahora. Bueno, dale, al 1550-83-535. 1550-83-535 es la línea de mensaje. 461-2733 la línea directa. Y si no, en radio FM La Charlatana, el FM Espacio La Charlatana, ahí nos encontrás en Facebook. Bueno, te vas a encontrar, bueno, con las novedades, bueno, que suceden aquí en el barrio. Y bueno, obviamente con lo que va a suceder hoy en el programa, que seguramente si te lo perdiste, lo vas a poder volver a revivir, ¿eh? Así que una buena propuesta. Así que si estás en Chile o estás en otro, en algún continente o alguna provincia, en alguna provincia lo vas a estar escuchando. Yo tengo familias en el interior y escuchan el programa y van opinando. Así que si no solamente la ciudad lo puede escuchar, sino la ciudad de La Plata y la ciudad y toda la Argentina puede escuchar el programa de la Nueva Deporte y todos los programas que se están haciendo. Esta semana arrancaron programas, puede ser, así que arrancaron programas. Ahí me estaban contando los chicos, así que no somos los únicos en esta semana. Empezaron a arrancar con programas grabados hasta nuevo aviso de hasta la nueva. Nuevo aviso, así que nada, por ahí como contar a la gente que bueno, que la idea de los programas es seguir, así que bueno, una apuesta también de acá desde de parte de los compañeros y de las compañeras que están aquí en la radio. Es una buena iniciativa para no perder la continuidad, ¿no? Ah, y buenas tardes a nuestra compañera que está acá de otro lado, a Julia, bueno, que siempre nos hace el aguante, ¿no? Y sí, siempre, como todos los viernes, está presente, con el frío, con la lluvia. Nosotros salimos al aire gracias a la operadora acá, Julia. Exactamente. Y bueno, no estamos solos, acá hay un compañero que nos está haciendo el aguante con el mate, el porra, el acá. El famoso porra de acá de Nueva York. Ya vamos a estar hablando de un poquito de cómo se está preparando él con el programa de Todo con Rock, cómo están. Si nos va a tocar un temita, algo, así que... Seguramente algo le vamos a pedir que toque, ¿no? En Todo con Rock estamos como los Desprolijos, ¿viste la banda esa? Los Desprolijos, así que... Bueno, ¿qué te parece, Miguelito, si vamos Dale. A un tema musical? Hoy tema musical muy... Hoy, mirá, como referenciado un poco, digamos, ¿no? Como que sabemos que está el Mundial, vamos a dedicarle un poco a la música, a salir un poco de nuestro país, de la música que, bueno, que nos gusta escuchar todos los días. Vamos a dar un espacio a la música, bueno, de distintos lugares de nuestro querido mundo. Así que, bueno, vamos a dedicar... este segmento al mundial o a la música de distintos países conmemorando, ¿no?, el mes del mundial. Así que bueno, iremos arrancando con algún temita. Ahora seguramente lo vamos a chequear bien de quién se trata, pero por lo pronto eso, ¿eh? Así que bueno, es muy bueno para también empezar a conocer la música de distintos países y bueno, empezar a intercambiar esas cuestiones, ¿no? Digamos, ¿no? Más allá de que uno se encuentra, digamos, ¿no?, dentro de una cancha o se ve casualmente el día, no sé, como le decimos acá, no tenemos como estar siempre el día del cumpleaños o el día de la fiesta, digamos, ¿no? Como que hay ciertas cosas también, ¿no?, que hay que aprender. Y bueno, una de ellas es esto, ¿no?, de escuchar la música de distintos lugares que también es muy linda, que tienen sus tradiciones, ¿no? Bueno, Miguelito, ¿qué te parece si disfrutamos la música y conocemos todos juntos la música de distintos países que brindamos nosotros y Radio La Charlatana? Vamos y ya volvemos con más. Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Buena, buena, mami, vamos a sacar arena. César Jiménez ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganarnos, para no. Mami Martínez, la vida vale la pena. Buena, buena, mami, vamos a sacar arena. José Mendoza ya la creciente. Vamos a sacar arena para ganarnos, para no. Cuando el arroyo se crece, son cosas que yo lamento. Sí, bueno, ahí estábamos escuchando el spot, ¿no? Que bueno, que nos está avisando que el día de mañana va a haber una jornada aquí en el barrio. Y bueno, ya pasaron prácticamente 16 minutos de la hora 18. Y bueno, arrancamos con toda la información. Y bueno, vamos a arrancar con lo local, como siempre lo hacemos. Así que bueno, ahí vamos a hablar un poquito de lo que pasó este día hoy con el encuentro entre Estrella y Asociación Bransen, ¿no? Así es, vamos a empezar con el Albinegro, pero primero vamos a decirle a la gente el tema que escuchamos, el tema sí, que es del país de Colombia, así que los cafeteros, los colombianos que están cerca, que escuchan la radio, disfrutaron el primer tema de nosotros dedicado al país de Colombia. Exactamente. Así que ahora sí empezamos la información, vamos a empezar a hablar de Estrella, que hoy por el feriado del Día de la Bandera se realizó una nueva jornada de la Liga Mateplatense, donde Estrella visitó, como lo decía Miguelito, a Asociación Bransen. Fue una gran victoria del conjunto de Estrella, una Estrella que necesitaba ganar, necesitaba no perderse en esa tabla de que perdés y te vas, así que si ganó y ganó muy pero muy bien. Fue resultado final 3-1, victoria del Albinegro, que con esta victoria se prende ahí nomás, está casi un poquito más arriba que lo anterior. 6 puntos del puntero, que el puntero le viene muy bien, que es Everton, un Everton que no venía la temporada muy bien la temporada pasada, y desde de a poquito se está acomodando en este torneo. Así que después de la lluvia, que la semana pasada no se jugó porque decíamos que si el clima lo decía o la cancha quería, se iba a realizar esa jornada que se realizó el día de hoy, no se jugó. Y bueno, hoy en un día muy frío, el sol a pleno todo el día, Estrella y Bransen y Estrella realizaron su jornada, y no fueron las únicas jornadas porque jugaron otros equipos, que comenzó con Tolosano enfrentando como local a Forever. Fue sorprendente victoria de Forever como visitante, 3-2. Ahí hubo empate en la cancha del Portugués, 1-1 con Peñarol Infantil. Romerense como local perdió 2-0 con La Plata Fútbol Club. También Villa Montoro, que uno de los que ganó de local fue el conjunto que está ahí ahí pisándole los cordones, digamos, al conjunto de Everton, ganó 2-0 al conjunto de Asociación Iris. Como lo dije, Bransen cayó y ganó Estrella, y es gran noticia. También jugó Las Lomas, que ganó como local también, 3-1. Y bueno, cerró la gran victoria del puntero del campeonato que tiene la Liga Mateplatense, Everton, enfrentando a San Martín de los Hornos, uno de los que están ahí más abajo, los que están ahí sufriendo la tabla de abajo. ¿Cómo quedó la tabla? ¿Dónde está Estrella? ¿Quién están peleando? ¿Quién pueden soñar? Eso lo va a decir Miguelito Arias. Ahí está, vamos a repasar un poco los primeros puestos, ¿no? Como le decimos en el ranking, algunos. Bueno, Everton con 22 unidades, lo sigue nada más que a 2 unidades. Peñarol Infantil con 19 unidades. Las Lomas también con la misma cantidad. Después, un poquito más abajo, está con una unidad menos Asociación Bransen. Estrella de Berizo, que está en el puesto número 6 con 17 unidades. Romerense con 16, al igual que Adip. Después, un poquito más abajo, Asociación Iris, Forever con 13 también están. Circuito Torzano con 13. Curuzú Cuatea con 11. San Martín con 10. La Plata Fútbol Club con 8. Y bueno, está cerrando Nueva Alianza con 4 puntos. Más o menos esos son los puestos, ¿no? que tiene esta Liga Mateplatense. Así es, ese puesto donde Estrella lo tenemos ahí en el puesto número 6. Así que abajo de los punteros, que son Everton, Peñarol, Las Lomas, Villa Montoro y Bransen. Esos son casi los 5 equipos que están arriba de Estrella y que todavía puede alcanzarlo. El puntero tiene 22, Estrella tiene 16, estamos ahí a un dos partidos más o menos, dos victorias, y que el Decano no gane, y obviamente que Peñarol y los demás tampoco ganen, así que, pero bueno, falta mucho todavía. Hay confianza, sí, sobre todo más que nada entender que, bueno, ¿no?, que está todo este traspaso del Mundial, ¿no?, como que también infiere mucho en los partidos, claro, en la fecha, sí, y hace que muchos partidos se posterguen, y también, ¿no?, tener en cuenta el tema del tiempo, ¿no?, que por ahí hay partidos que se postergan por mal clima, digamos, ¿no? Mal clima, o la cancha no está en condiciones, así que eso es lo que baja de ritmo, lo baja un poquito de ritmo a los equipos, y a esto lo está pasando Estrella. Ahora ganó, y va, esperemos que si el día pueda y siga de la mejor manera, Estrella siga con ese mismo camino y vuelva a ganar. Que el próximo rival será el conjunto de Romerense, así que un gran partido en Berizo se va a venir. Así que Miguelito, si querés repasar lo que va a ser la jornada número 12 de esta Liga Mateoplatense, donde Estrella, como lo dije, de local va a recibir a Romerense, y los demás equipos son... Bueno, Circuito Cultural Tolosano va a estar jugando como local frente a Villa Montoro, La Plata Fútbol Club frente a Curuzucuatiá, Forever frente a Adip, Peñarol Infantil frente al puntero a Everton, Asociación Nueva Alianza frente a Asociación Bransen. Se juntaron las asociaciones, todas las dos se van a enfrentar. Bueno, en este caso Nueva Alianza va a estar haciendo de local, y va a estar cerrando la próxima fecha San Martín enfrentando a otra asociación, pero a Iris. Así que, bueno, estos son los partidos de la próxima fecha de la Liga Mateo Platense, bueno, que tiene como puntero, como ya lo dijimos, a Everton, Así es, a tres partidos que termine el campeonato. Ya mirá, estamos en la fecha 12 hasta la 15. Tenemos posibilidades que Estrella vuelva a coronarse campeón o haya un nuevo campeón. Así que vamos a ver cómo le va el camino al albinegro en este torneo, que está medio como por escondido ahí, con el Mundial. Por eso, pero por ahí, para la gente que está por ahí con mucha más información que nosotros, si nos puede hacer la segunda, nos puede avisar, o si... Nos puede avisar, digo, en el sentido de, che, chico, bueno, juega tal día, como para tener un poco la data más certera, así lo podemos pasar también aquí para que todos los demás hinchas fanáticos se puedan enterar, ¿no? Así es, igual lo vamos a tener, me vamos a mover un poquito para tenerlo ahí a firme, que para que la gente sepa, todos los que son hinchas de Estrella, tan cerca del albinegro, puedan saber cómo le va a su equipo en el torneo. Muy bien. ¿Qué te parece, Miguelito, si seguimos con el albinegro, con Estrella? Pero vamos a hablar un poquito del básquet. Vamos a pasar al básquet. Vamos a recordarle a la gente que Estrella, en femenino, está jugando un torneo federal, donde juegan equipos no solamente como Estrella, sino también juegan equipos de Mar del Plata, como Peñarol, y obviamente Deportivo Berazategui, también está Lanús, está Vélez Sarsfield, ¿te acordás que habíamos repasado un poquito? Sí, están como jugar contra equipos de primera, digamos, ¿no? Con equipos importantes, digamos, ¿no? Son de que vienen, digamos, de los equipos, digamos, de las instituciones de primera división, o sea, no es cosa menor, o sea, están jugando en una liga o en una competencia muy importante, o sea, ¿no? Es una digamos, un torneo muy importante donde Estrella, como un equipo no tan reconocido en todo el país, está haciendo un gran trabajo. Y bueno, se lo vamos a hacer notar a la gente, porque Estrella jugó dos jornadas. ¿Te acordás, Miguelito, que habíamos dicho que gracias al hogar social, obviamente, que le prestó la cancha y todo eso, Estrella pudo disputar los partidos donde hubo victoria del conjunto de Estrella? Contra Peñarol de Mar del Plata fue victoria como local 58-37, así que una gran victoria del conjunto de Estrella, donde pudo invocar muchos goles o en cestas, como dicen en el básquetbol, y bueno, se consiguió un gran triunfo para poder seguir avanzando. Y bueno, esto también hace mérito a las chicas, que también ponen su empeño, digamos, ¿no? Jugando al básquet, ¿no? Que es un deporte también también de masculino, ¿no? Es decir, que bueno, está bueno que sea representado también Berizo en ese sentido. Y bueno, ojalá les sigan por buen camino y bueno, les vaya muy bien. Así es, esperemos que le vaya muy pero muy bien. Y bueno, se vienen grandes partidos donde ya se están vendiendo las entradas, así que si querés ir a buscar alguna entrada, porque se viene un gran fin de semana donde Estrella será nuevamente local y esta vez se va a enfrentar con un gran candidato al título que es Vélez Arfiel, quien conjunto que le están ahí cerquita como Deportivo Berazategui, son los dos equipos mejores de la Argentina en este encuentro, así que el encuentro se jugará el día domingo 22 en el gimnasio donde está siendo local el conjunto de Estrella, el Hogar Social, desde las 21 horas, así que la cebra ya está entrenándose. Y bueno, si vos querés conseguir las entradas y querés conseguirla, nosotros tenemos las direcciones en Peluquería Tamara, 14154-155, en el horario de obviamente donde está el comercial, donde están los horarios del comercial. También esto podés conseguir en la lotería de 7155 y 7156. También lo podés hacer en 116 y Montevideo. En la cancha de gimnasio de Estrella de Brizo, no lo conoces, 8 entre 165 y 166, de 18 a 20 horas. Y también tener el santuario ahí cerquita en 2:49:50. En La Plata también nos podés conseguir las entradas para los grandes partidos que se vienen para Estrella, que son los dos equipos más gigantes de este torneo, que es Vélez Arfiel y Deportivo Berazategui, que serán los encuentros donde Estrella va a disputar dos partidos importantes. Y bueno, vamos con dos rivales importantes, así que bueno, vamos seguramente a estar haciendo fuerza por las chicas y bueno, le vamos a estar deseando lo mejor, así que bueno, vamos con más información. Con toda la información y pasando a la mujer y vamos al hombre, mañana a las 19 horas, obviamente espera Estrella de Berizo que vaya a alentar al conjunto del albinegro en el básquet masculino, donde va a enfrentar a Unión Vecinal, donde se enfrentarían a Alumni en un lugar por la final, así que mañana Estrella en masculino va a enfrentar en Unión Vecinal contra el conjunto de Alumni. Ese será el encuentro, el encuentro más importante que tendrá el masculino, así que este fin de semana a puro básquet el conjunto de Estrella, esperemos que le vaya muy pero muy bien. Pasando al básquet, vamos a hablar un poquito del Selle, porque jugó el Selle y vamos a ver cómo le fue, y le fue bastante bien. Me dijeron que ganó, ¿no? Sí, no le erraste, porque ganó el conjunto del Selle, el conjunto naranja, el que tiene la ciudad de Berizo. El Selle le ganó 67-57, a 10 puntitos nomás, contra el conjunto de circuito policial, así que no pudieron el circuito policial. Y bueno, el conjunto naranja fue el que fue más victoria en el gimnasio, fue en la cancha de, obviamente la cancha del Selle, la cancha de ahí en la bajadita, le fue muy pero muy bien, así que en el básquet envía Berizo, le fue bastante viene muy bien varias partes, ¿no? De cada lugar, no tanto de Estrella como de, bueno, por ahora también es. Sí, obviamente Estrella también le va muy bien al Hogar Social, que cerró una gran temporada en el básquet, en su propio básquet. También le está yendo muy bien a Estrella en el fútbol y en el básquet. Y bueno, y un Vice San Carlos que se está preparando de a poquito para volver a la Metropolitana y bueno, volver a soñar con volver, que falta muy poquito, se están preparando. Y también vamos a hablar de todo lo que le pasa a Vice San Carlos en todos lados, como en el básquet, que también cerró una gran temporada. Hay temporadas que se están cerrando y bueno, en Villa San Carlos está pasando eso. Están incorporando gente en el fútbol, donde vuelve Villa San Carlos a la Metropolitana. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien y que vuelva muy pronto, porque se viene el torneo corto, donde puede aprovechar esa gran oportunidad y volver a la B Nacional y después no soñar con la Primera División. ¿O no, Miguelito? Sí, no, por ahí eso, ¿no? No tener el sabor amargo de haber, ¿no? Es decir, de estar desilusionado ni nada por el estilo, sino estar contento y decir, bueno, estuvimos bien, hicimos un buen papel, por ahí, ¿no? Es decir, faltó afinar algunas cuestiones, pero creo que eso, digo, como que el mensaje es, bueno, hay que, bueno, remontar de vuelta, volver a casa, digamos, de donde venimos, digamos, ¿no? La B Metropolitana, que es una categoría que ya seguramente el Pisa San Carlos ya conoce y muy bien, pero con la ilusión eso también de encarar y de ver que es posible también volver a la primera B y quizás con ya, ¿no?, un antecedente con más conocimiento, digamos, ¿no? Como este traspaso creo que le sirvió para afianzarse, para conocer un poco más la categoría, digamos, ¿no? Como que es un terminar y un empezar, o como quieran decirlo, digamos, ¿no? Creo que es eso, digamos, un poco. Así que a no estar bajoneado, que seguramente va a ser una gran temporada este año. Así que bueno, hay que poner toda la ficha y bueno, el año que viene, si Dios quiere y si se dan las condiciones, ¿por qué no poder soñar con una vuelta a la B Metropolitana y por ahí con mucha más confianza y con mucha más ganas, ¿no? Sí, así como vos decís, Miguelito, así que vamos a, de a poquito, vamos a estar informando de cómo se prepara Villa San Carlos con la vuelta, lamentablemente, a la Metropolitana, pero no vamos a sacar la ilusión de que puede volver porque se viene este torneo nuevo donde pueda aprovechar los primeros 10 puestos y volver a la B Nacional y bueno, a prepararse, sí, claro, de a poquito. Eso, después seguramente vamos a estar buscando información para ver cómo va a ser esto de la nueva reestructuración del torneo de primera división con esta incorporación de ese equipo. Seguramente ahora en semana vamos a estar buscando info para poder detallar bien y para que, bueno, nos podamos enterar bien cómo es la mano, ¿no? Sí, para que nosotros nos enteremos y que para todos los fanáticos de Villa San Carlos quiere ver cómo está su equipo, cómo se está preparando, si hay incorporaciones, si hay nuevo técnico. Eso lo vamos a estar sabiendo durante la semana, en transcurso de los días, y vamos a estar informándole cómo tiene que ser, que la Nueva Deporte tiene que informar de todo. ¿Qué te parece, Miguelito, si vamos con un temita musical? Nos queda hablar de cómo le fue a los Pumas enfrentando a Escocia. Tenemos que hablar también de Manu Ginóbili, cómo le fue el partido, cómo disfrutó esa otra corona que hizo Manu Ginóbili en el básquet, en la NBA. También vamos a hablar del tenis y también nos queda el mundial, así que nos queda un montón de cosas. Gran victoria de Uruguay ayer, ¿eh? Gran victoria, para ya remarcar un poquito de lo que vamos a hablar, de Chile, vamos a hablar un poquito de Argentina y de todo lo que tiene que saber con el mundial, todo lo más importante que tiene el mundial, vamos a estar hablando acá. Vamos a con un temita musical, ¿qué te parece, Miguelito? Dale, y enseguida volvemos con la Nueva Deporte, tercera temporada, aquí por tu radio, La Charlatana, la 98. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? We'll be right back. hay que ingresar. Y ahí estábamos, escuchando el cuarto de Tula, bueno, una música cubana, bueno, que bueno viene a identificar un poco también las raíces del pueblo cubano, ¿no? También, que bueno, por situaciones emblemáticas no está en el mundial, así que bueno, igual nos hace recordar un poco, nos hace viajar, ¿no?, a esa música cubana que es muy linda, que es muy rica, y bueno, que no solemos escuchar todos los días, así que bueno, una buena iniciativa. Che, pasaron ya, ¿cuánto? 41 minutos ya. 41 minutos de la hora 18. Y bueno, seguimos aquí en La Nueva Deporte para comunicarte que te puedes, ya sabes, comunicar al 15-50-83-535-461-2733. Y si no, es radio espacio lacharlatana@gmail.com. Son las líneas de contacto. Seguimos con más información. Sí, también tienes la vía de Facebook, si no querés llamar o estás en la compu viendo algún partido, alguna cosa y querés pedir un temita, lo que quieras, FM Radio La Charlatana, agreganos y ya sos parte del Facebook de la Radio La Charlatana. Vamos a seguir con más información, vamos a hablar un poquito de los Pumas, que hoy jugó Francia, todo, pero también juegan los Pumas, los argentinos. Los Pumas que jugaron contra el conjunto de Escocia, no fue un gran partido para los Pumas, fue victoria de los escoceses, 21-19, fue victoria de los escoceses, donde los Pumas se están preparando de a poco. Se vienen grandes mundiales, no solamente el fútbol es lo que está tapando todo un poquito, porque también está se viene el mundial de rugby, también se viene el mundial de básquet, y Argentina se está preparando, y también pasó el rugby, también pasó el mundial de hockey, para los que no se dejaron de lado un poquito, todos esos deportes tenemos ahí más remarcado, y hay mundiales que en el 2014 no solamente que es el fútbol. Vamos a también hablar de, ya que estamos con el tema del mundial, con el básquet, Manu Ginóbili esta semana confirmó que va a participar de ese mundial que se viene este año del básquet, donde decían si se iba a retirar Manu con esta corona que estaba, ya tiene. Estaba todo ahí medio coso, no medio verde, ¿no? Estaba medio complicado, estaba medio entre sí o no. Está como mal, como Del Potro, ¿viste? Que Del Potro no quiere jugar la Davis. Y bueno, es casi lo mismo. Pero se pudo confirmar y es una gran noticia para los argentinos. Seguramente. Que juegue Manu. Que juegue Manu y que haga brillar, como hizo brillar a los Spurs en su gran país, en el gran país donde es, en los Estados Unidos, en Miami, donde enfrentó a ese equipo, a Miami, este el domingo. Exactamente, donde se coronó nuevamente campeón. Campeón y campeón número, corona número 5 para Manu. En vía de la NBA, así que gran jugador Manu, el bahiense, que está haciendo gran noticia. Mucho festejo hubo, yo vi en el noticiero que estuvieron haciendo un gran homenaje que hacen todos los años los Sput, que es viajar en lancha y saludar a la gente, a los fanáticos de ese equipo. Así que muy pero muy bien le está yendo a Manu, esperemos que le vaya mejor todavía en este Mundial de España, que es en el lugar donde se va a realizar, es en España. En España será el Mundial que se viene de básquet, de donde van a participar grandes jugadores como Escola. Seguramente sí, ¿no? Más que también. Nada también por ahí para mencionar, ¿no?, que España también es una de las potencias en lo que es también a nivel básquetbol. Digo, en conjunto con, ¿no?, con Estados Unidos, con otras potencias también, que seguramente va a ser un mundial también bastante importante. Y bueno, figuras como Manu Ginóbili con la selección argentina van a dar que hablar también y van a poder aportar lo suyo, ¿no? Que eso seguramente va a estar bastante plasmado. Va a estar bastante, como vos decís, Miguelito, así que se viene grandes mundiales, esperemos que sean solamente celeste y blanco y que nosotros tengamos esa racha y esa mini cábala que podríamos ser, que le vaya bien a la selección en todos los deportes, que los mundiales son muy importantes para todos los fanáticos que hacen básquet. Sí, en todos los distintos deportes donde hay un argentino seguramente estamos diciendo que, ¿no?, que le vaya bien, así que... Así es, vamos a pasar al tenis, ya se viene la noticia del mundial, pero vamos a hablar un poquito del tenis, porque están jugando el Wimbledon, uno de los torneos más importantes que tiene el tenis, donde los argentinos están haciendo presentado ahí para representar a nuestro país, donde no están yendo bien a los equipos argentinos, lamentablemente. Hay que hablarlo, yo no lo hablaría, pero bueno, Argentina tiene algunos jugadores muy buenos, y bueno, tenemos que hablar como Berloc, que fue eliminado por el francés Chardy en la segunda ronda del torneo sobre césped, fue derrotado 6-4, 7-5, y bueno, con este resultado, el jugador Berloc se quedó afuera de este torneo, como también quedaron afuera en la segunda ronda de este torneo, que es en Wimbledon, que es Berlotti, un jugador no tan reconocido, pero es argentino, hay que remarcarlo, también a Lut, Irigoyen y Molinero fueron los que en la segunda ronda de este torneo quedaron eliminados en este torneo, donde solamente habían quedado Berlot y Delbonis fue que jugó, que está peleando por ahora como el único argentino en este torneo, es el Delbonis, que hizo está haciendo un gran trabajo. Jugó contra Djokovic, estuvo ahí de ganarle la final. También jugó con Nadal. Jugó con grandes jugadores que... Sí, por ahí yo... Que le hace bien a él, porque sí, se hace muy duro. Él está sumando puntos, está sumando partidos. Me parece que está haciendo un buen trabajo. También por ahí, ¿no?, rescatando un poco, ¿no?, tapando un poco la presencia, ¿no?, de Juan Manuel de Potro, digamos, ¿no?, que es obviamente es el tenista con más trayectoria dentro del circuito a nivel latinoamericano que tenemos, digamos, como país y como Latinoamérica, digamos. Pero como que nada, veo el proceso y me parece muy bien lo que está haciendo, y creo que le va a ir bien, ¿no?, dentro de todo. Creo que es un chabón que, o un jugador que viene desde abajo, tiene muy buena técnica y que, bueno, solamente le falta rodaje, le falta partido, le falta sumar un poco más de experiencia, como la tienen muchos seguramente, como Carlos Berloc también, que tiene su experiencia, nada más que por ahí le cuesta cerrar los partidos, les cuesta ganar algunos, jugarse un poco más, pero creo que del Bonis también tiene lo suyo y, bueno, seguramente con el correr del tiempo lo va a poder plasmar, ¿no? Lo vamos a poder saber para qué está preparado. Así es, así que de a poquito Del Boni se está preparando al máximo, que es bueno porque de a poquito los torneos no tenés que ganarlo y bajonearte, porque los torneos del tenis son, se termina uno y empieza otro, así que sí, la oportunidad es, y subir de a poquito el ranking es importante. Hay muchas oportunidades para ganar un torneo. Este Wimbledon es uno de los más importantes, donde todavía sigue en racha y por ahí puede conseguir una gran victoria, porque no la tiene fácil, pero ninguno puede soñar, ¿no? Cuando juega, tener la oportunidad de jugar bien y te va bien, podré conseguir ese torneo. Así que Del Boni está de ese camino, y si le va mal, de a poquito se tiene que preparar, porque es uno de los que está haciendo un gran trabajo para los argentinos, dejando de lado que Del Potro todavía sigue en reposo, todavía no puede seguir jugando. Todavía está con el proceso de recuperación. No tenemos todavía bien lo último, pero bueno, sabemos que está, ¿no? Se está recuperando, y que bueno, ansiamos lo que realmente sabemos cómo es Juan Martín Del Potro. Seguramente debe estar muy ansioso por entrar nuevamente a una cancha, pero bueno, hay que tratar de mantener la calma, de que todo el proceso de recuperación es lento, y que bueno, que le va a hacer bien a él, le va a hacer bien a todos, y bueno, eso, ¿no? Como que también plasmar un poco eso de que no es todo rápido, todo ya, sino que todo tiene su periodo, digamos. Por eso le pasó, cuando se hizo la primera operación, le pasó esto de querer jugar de toque, y bueno, y ahí la muñeca sintió, y bueno, y te va tirando, es decir. Entonces, al hacerse las cosas más o menos rápidas y jugar, es como que también uno mismo se va dañando, y sabe que, digamos, no, que no está bien físicamente. Por eso, algunos atletas, algunos futbolistas, o llámese el deporte que sea, tienen que por lo menos tener una recuperación más o menos acorde para poder competir. Así es, como voy a decir, Miguelito, muy pero muy bien el resumen. Vamos a dejar ya de lado los deportes que ya son los remarcados, lo más importante es los deportes de lo que está pasando actualmente en cada país, en cada deporte que tiene la selección nacional. Uh-huh. Y vamos a pasar al mundial. ¿Qué te parece si vamos al mundial? Pero primero vamos con el temita del mundial, ¿qué te parece? Dale. Para empezar de lleno, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo están los equipos? ¿Quién jugó? ¿Quiénes jugaron? ¿Quiénes son los principales candidatos para conseguir ese título? Lo vamos a estar hablando ahora, después del tema musical del mundial, y comenzamos con Argentina y todo lo demás. Put your flags up in the sky, in the sky. Shut the feel. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros, invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros. Show the world where you're from. vamos, ya con la cortina del Mundial, a empezar a hablar de Argentina. Argentina el día domingo enfrentó como gran representación de la selección nacional frente a Bosnia. A Bosnia vamos a estar hablando un poquito de cómo le fue a la selección nacional, qué fue lo que le pasó de la mano de Miguelito, y bueno, vamos a estar hablando un poquito. Sí, fue por ahí. Primer partido Bosnia. Sí, no, por ahí más que nada, seguramente todos y todo el mundo habrá visto el partido, ¿no? Cómo jugó la selección. Quizá por ahí uno tiene una visión de cómo se fue dando el desarrollo del partido, digamos, ¿no? Donde, bueno, encontramos una selección por un momento en el primer tiempo muy desconocida, muy no, no tan alineada o tan pulsante como suele ser cuando arranca un partido, cuando suele enfrentar un primer tiempo. Por ahí el esquema también, para meditar, el esquema que puso en el primer tiempo Alejandro Sabella fue de lo que también condicionó el esquema del primer tiempo. Por ahí, para mencionar, Argentina se encontró con un gol en contra de una jugada de un centro también, ¿no? Que bueno, justamente pegó en un jugador de ¿cómo se llama? De Bosnia, que bueno, fortuitamente entró dentro de la red. Pero no hay mucho para mencionar, sí por ahí algunas situaciones donde también Argentina en el primer tiempo dejó algunas grietas, ¿no? Sobre todo en el fondo, donde el equipo de Bosnia también, o sea, la selección de Bosnia supo también aprovechar. O sea que ese 1-0 que Argentina iba ganando, que iba ganando en el primer tiempo, no lo hacía merecer el partido, sino como que era un partido muy trabado, ¿no? Como que también Bosnia tenía lo suyo, le jugó de igual a igual, pero bueno, para un poco, ¿no? Irnos al primer tiempo con esa sensación, digamos, ¿no? Nos encontramos de toque con un gol en contra, y después, bueno, fuimos a buscar el desarrollo del partido, a tratar de definirlo, pero también nos encontramos con un equipo que también nos contraarrestó en el primer tiempo, y eso hay que recatarlo, como que Argentina también, bueno, un arquero también que estuvo atento en algunas interrupciones que fueron necesarias, ¿no? En el caso de un tiro libre o de una pegada fuera del área que sacó, de un cabezazo que sacó Romero. Pero bueno, eso fue más o menos lo que yo entendí y vi de Argentina en el primer tiempo. Después, en el segundo, como para también acotar, fue Argentina más distinto, fue el que propuso el partido, sobre todo con los cambios que hubo, ¿no? Entró el esquema que siempre solemos conocer. Entró Gago, entró Higuaín, que le cambiaron un poco más la trayectoria, la visión del partido al equipo argentino. Así es, Miguelito, como decís, una Argentina que empezó con 5 abajo, con Garay, con Campañaro, con Zabaleta y del otro lado el Rojo, Marcos Rojo, que fue sorprendente porque un Bosnia donde de primer momento no lo atacó a la Argentina, pero Argentina tampoco fue a buscarlo de la manera como que estaban en espera. Un gol sorprendente, un tiro libre, como decía Miguelito, pero en el segundo tiempo cambiaron las cosas con de Messi, donde entró Gago también, Higuaín, y cambiar un poquito el esquema que va a, como hacía, sí, no, siempre, como un el tradicional 4-3, esquema 4-3-3, el esquema que viene jugando Argentina, donde Argentina realmente ahí se reacomodó y bueno, pudo, a través de la magia de Leo Messi, a través de su zurda, que sabemos que cuando se luce, cuando brilla, bueno, suele hacer esas cosas medias raras, ¿no? Es decir, por ejemplo, pegarle de afuera del área y bueno, metela en un rincón, ¿no? Abajo, digamos. Cosa que también, bueno, después tuvimos algunos sobresaltos a lo último, ¿no? Como para no identificar que fue todo de Argentina, pero bueno, creo que en síntesis también hay cosas para mejorar. Creo que el equipo argentino tiene también para analizar, seguramente en el transcurso de esta semana habrá analizado, habrá desarrollado el partido, ¿no? Frente a Bosnia, y que bueno, mañana con Irán seguramente va a tratar de mejorar esos errores que mantuvo en el primer partido. Así es, un dibujo medio polémico que tuvo en el primer partido, pero en esta semana Argentina analizó eso, habló Messi, que no era raro que Messi hablara mucho, cambió mucho Messi en ese sentido, se le dio el gol también, el gol de la victoria, porque fue un gol, si no lo metía era un empate clavado, pero fue un gol de la victoria donde la selección tendrá que cambiar, y bueno, esta semana Sabela va a marcar otra parada, la parada que siempre usó, la que le fue bastante bien, ese 4-3-3, donde hoy viernes se entrenó, y bueno, paró al equipo con Romero, Zabaleta, Fernández Garay, Rojo, Gago, Mascherano, Di María, Messi, Agüero e Higuaín. Esos son los que se estuvieron entrenando hoy, el dibujo táctico que tuvo Sabela, y no me lo imagino que lo cambiará, así que ese será el equipo que enfrentará mañana a Irán, un Irán que jugó contra Nigeria, un partido muy pero muy feo, fue 0-0 el encuentro, poca llegada para los dos, fue un partido muy cerrado donde Irán en el primer tiempo tendrá una sola y Nigeria en ningún momento llegó con mucho peligro. En el segundo tiempo un poquito Nigeria lo fue a buscar, Nigeria buscó esa claridad para meter el gol, pero no fue así de ninguna manera, no se sacaron diferencia, y bueno, un empate donde todo se está hablando que Argentina mañana lo va a tener que ganar tranquilamente. Irán, que sí, muy pero muy flojo en la defensa, tampoco la delantera tiene mucho que desear, no son tan conocidos. Bueno, este esquema creo que le va a ir muy pero muy bien a la selección nacional el día de mañana, donde va a jugar muy pero muy temprano, al mediodía, ahí. Yo sí, me imagino mucho frío. Digamos, en el mediodía, como acá decimos en Argentina, ahí en la mesa, digamos, ¿no? Comiendo el mediodía, el sábado a la 1 de la tarde, comiendo y mirando el partido, como él dice, ¿no? Así es, sí. Compartiendo seguramente. Bueno, el domingo pasado, bueno, tuvimos la particularidad que se juntaba, ¿no? Por ejemplo, fechas tradicionales como el Día del Padre, y bueno, y jugaba la selección, digamos, ¿no? Bueno, en este fin de semana no pasa lo mismo, pero bueno, como que también, digamos, como para referenciar un poco. Bueno, y te... Bueno, como déjame remarcar un Argentina que el Día del Padre, nos imaginábamos todo que iba a ser un partido para una goleada, pero bueno, no fue así, pero... Yo creo que este partido va a ser importante para ver. ¿Qué le dije yo? Usted me pidió un resultado. Yo le dije 2-0. 2-0 le había dicho yo. Así que fue positivo. Ahora para el día de mañana voy a tirar. Pero primero vamos a estar hablando de cómo se está preparando Irán. Irán que tiene grandes figuras. Pero ya la vamos a estar remarcando cuando vuelva el internet. Pero mientras tanto, Argentina va a enfrentar mañana a Irán, donde Nigeria también va a jugar contra Bosnia, así que vamos a ver cómo para la selección. Vamos a hablar también, sí, de lo que pasó durante la semana, de esta semana, no solamente el partido el domingo, hubo lunes, martes, miércoles, jueves y hasta hoy, ¿eh? No hubo jueves, ahí está, un saludo para el Juaco que ha pasado por aquí. No, por ahí para mencionar los partidos y los distintos enfrentamientos que hubo, ¿no? Por ejemplo, el partido que jugó el otro día que jugó Brasil con Chile, ¿no? Donde Brasil con México, que fue uno de los partidos también esperados, donde se esperaba que Brasil revierta, ¿no? Lo del primer partido, sabiendo que fue un partido que obviamente en condición de local estaba como merecidamente o no merecidamente, sino como necesitado a ganar, por lo menos en el primer partido lo que se veía, y también un poco un partido muy muy confuso en el sentido de que, por ejemplo, se encontró con un árbitro que le favoreció todo el partido, entonces ganó, pero no ganó como tiene que ganar, entonces tenía que revertir un poco esa imagen, ¿no? Frente a un México que venía en alza de ganar un partido bastante interesante, ¿no? Sí, bastante interesante al conjunto nigeriano, donde Yo creo que venía más, muy mejor parado México que Brasil, porque Brasil la primera fecha no tuvo una gran jornada. El conjunto de Croacia le hizo un gran partido a Brasil, en ningún momento fue claro Brasil, fue un partido donde muy pero muy polémico en todas las líneas. Y bueno, venían los dos que venían de ganar, se sacaron bastante diferencia, pero México lo veíamos más parado, mejor parado que Brasil. Donde Croacia también jugó ese mismo día, jugó Bélgica, donde hizo una gran jornada también, ganó contra Corea del Sur, me parece que fue. Sí. Fue victoria del conjunto de Bélgica. Y bueno, un Brasil que en ese momento va a tener que esperar, no está de claro quién va a clasificar. Croacia consiguió una victoria contra el conjunto del conjunto nigeriano, que lo dejó afuera. Y bueno, ahora son 2-3 y un empate. El empate que tiene México y Brasil, que son 4-4, claro. Y queda Croacia ahí soñando con pelear ese segundo puesto con 3. Bueno, de todo eso también algo que pasó durante la semana, no menor: España, el último campeón, quedó fuera del mundial, nada más y nada menos que lo eliminó un equipo sudamericano. Estoy hablando de Chile, ¿no? Sí, Chile, que en el grupo B, ese es el grupo B, el grupo de la muerte que se decía en nuestras décadas antes de empezar el mundial, que está Chile, está Inglaterra, Chile, está también está el conjunto, como le decía vos, Miguelito, España. España está, después está... Memoria. Bueno, mientras te acordás, Miguelito, Chile hizo un gran torneo donde ganó los dos partidos y España, que sorprendió al mundo. Por ahí este tema es que, digamos, los partidos se transmiten y van entrecruzados. Te ponen un partido de alguna selección o de distintas llaves, digamos, ¿no? No te pasan todos los partidos así de un toque. Por ahí eso, ¿no? Como que en la semana pasó eso, digamos, ¿no? Las noticias más relevantes pasaron la gran sorpresa del mundial. Sí, la despedida de España tan prontamente, no tuvo tiempo a nada. Había debutado con una goleada frente a Holanda, que Holanda se enfrentó contra Australia el día miércoles también, donde también le ganó Australia 3-2 también, en un partidazo. Ahí está la llave. Esa es la llave número 2, donde está, como lo decía, España, estaba Chile, está Australia y bueno, está Holanda. Holanda, que es uno de los favoritos a conseguir este mundial, donde ganó 2 consecutivos, al igual que Chile, y bueno, dejaron de afuera nada más y nada menos que a España y el conjunto australiano, que le hizo un gran partido al conjunto holandés. Al holandés, donde lo dio vuelta ahí al minuto, 5 minutos, Holanda lo pudo ganar al conjunto australiano 3-2. Y bueno, ahora se van a estar enfrentando entre sí el día martes, Chile y Australia, Chile y Holanda, donde creo que se van a cuidar bastante, como lo hizo Van Persie. Van Persie metió un gol y sacaba FAU. Así que se hizo una jugada muy inteligente, porque con toda amarilla te perdés un partido. Ya Holanda ya clasificado, tranquilo, jugará seguramente sin Van Persie y va a esperar a los octavos de finales, que se pueden enfrentar entre sí con Brasil y Croacia, sí, o México. Por ahí también esto para tener en cuenta, ¿no? Y sirve tener en cuenta de cómo posicionar y de cómo sale de cara uno en cada primera fase, ¿no? Si sale primero y si sale segundo. También hay que ver eso, el tema de cuenta de los rivales, porque te toca, ojo, no sé, digo, como puede decir, yo soy ponerle Brasil, me toca un Holanda, digo. Me toca como un partido bastante, ¿no? Y es como que saber entender, digamos, ¿no? Esto de ver la llave de quién está primero, de quién está segundo, como para definir también, digamos, ¿no? Estos cruces que se vienen que son, digamos, ¿no? Normales dentro del mundial, que bueno, te hacen enfrentarse y te hacen enfrentarse sí o sí, digamos, ¿no? Así es, así que en el grupo A donde está Brasil, todavía falta, Brasil puede quedar afuera, pero no creo, porque Camerún viene muy muy golpeado. Dos derrotas consecutivas y goleada. Yo creo que Camerún hará un gran partido, pero Brasil creo que viene bastante posicionado, bastante bien, para conseguir ese pase a los octavos de finales, donde puede estar Chile, donde le puede tocar Chile, donde puede tocar el conjunto holandés, así que se viene un gran partido. Otro de las jornadas más importantes que hubo, obviamente, en esta semana, fue la victoria de Uruguay, una de las más importantes, que se dio el día de ayer, donde sí, sorpresa. Sí. Muchos estuvimos mirando el partido, bueno, por lo menos yo lo estuve mirando, el partido entre no ingleses y uruguayos, ¿no? Que muchos se conocen, ¿no? Sobre todo por más que nada por Suárez, que venía de una lesión, ¿no? Donde prácticamente estaba casi descartado del mundial. Bueno, después de una operación que pudo recuperar su pierna hábil, es decir, pudo recuperarse muy rápidamente y bueno, entró al mundial de la mejor manera, ¿no? Dándole 2 goles y una gran victoria a la Celeste, bueno, como siempre lo sabe hacer Uruguay. Es decir, también, bueno, se encontró con una Inglaterra que también le hizo fuerza, que tuvo también para ganarle, por sobre todo estuvo bien el arquero Muslera, donde bueno, sacó un par de pelotas importantes como para mencionar. Y bueno, hoy cerraba la llave de esa fase, donde Costa Rica le ganó a Croacia, no, Costa Rica jugó con Italia hoy. Ajá. Jugó, que ese es el otro grupo que se sigue, donde jugó contra Costa Rica e Italia, donde hizo la gran diferencia, fue victoria del conjunto de Costa Rica 1-0 contra el conjunto de Italia, donde también está Francia, donde está Ecuador, otro equipo acá de Sudamérica, no, Ecuador, Ecuador que va a jugar dentro de un ratito, a las 8 de la noche, va a jugar Ecuador. Aguanta, Costa Rica le ganó a Italia 1-0, sí, ¿no? Y lo dejó afuera a Inglaterra. No, acá, esto es otro grupo. Inglaterra está conformado con Colombia, también está Costa de Marfil, Grecia y está Japón. Donde Colombia jugó con Costa de Marfil el día de ayer, también jugó y ganó 2 a 0. Estos son los partidos, Miguelito. Estos son los partidos que se están disputando. El día martes empezó Brasil, el grupo A, donde obviamente empezó solo y va a jugar solo, porque abrió la llave de la Copa y bueno, ahora está jugando solo contra México. Bueno, y ayer jugó el grupo B, donde está el miércoles, jugó Australia con Holanda, España, que es el de otro grupo, contra Chile y Camerún-Croacia, que Croacia y Camerún son los otros dos del grupo A. Bueno, y después se enfrentaron en el grupo B, bueno, y ayer el grupo C, que jugó Colombia, que le ganó 2-1 al conjunto de Costa de Marfil. Y bueno, Uruguay del otro grupo, el grupo C, si no mal recuerdo, jugó con Inglaterra. Y bueno, Japón, que es el grupo de Colombia, Costa de Marfil, empataron 0-0 contra Grecia. Y bueno, el día de hoy Italia jugó contra Costa Rica, que son la sorpresa del mundial también. Costa Rica, que se hablaba de Costa Rica que no le iba a ganar a casi nadie, porque lo tenía nada más y nada menos que a Francia y lo tenía a Suiza en otros resultados. Y bueno, es un gran torneo que le está haciendo Costa Rica, dando la sorpresa a uno de los mundiales. Que Costa Rica por primera vez en su historia va a jugar los octavos de final, que va a tener que esperar un poquito, pero que puede ser. Me gustaría mucho si usted me puede hacer el favor de poner la fase de todos los equipos, la llave, dale. Para tener un poquito más de noción y después sí ahí arrancar un poco a los a los resultados, ¿no? Bueno, bueno, está. En la primera fase tenemos a Brasil, a México, a Croacia y a Camerún. Camerún prácticamente ya eliminado del mundial, ¿no? Sí. Es decir, ahora los que están peleando son Croacia, México y Brasil, ¿no? Que son que ahora se enfrentan Brasil y Camerún, que prácticamente seguramente no está jugando a nada, y Croacia frente a México, donde bueno, ahí va a estar el seguramente el segundo, como quien le dice, ¿no? Porque supuestamente, bueno, vamos, creemos que a Brasil le va a poder ganar tranquilamente a Camerún. Digo. Sí, sí, pues la mayoría de los partidos hay que jugarlo, así que de a poquito. Bueno. Yo creo que el partido más destacado va a ser el de México contra Croacia, el que gana va a pasar. Uh-huh. Y bueno, y Brasil, si pierde, va a quedar afuera, así que todo puede pasar en la próxima jornada, donde el grupo B se estuvo jugando también la semana pasada, esta semana. Que son, que ya lo repasamos, Holanda, Chile, Australia y España. Chile le ganó, como le dije, a España. Y bueno, Australia cayó contra Holanda. Y bueno, estos son los que quedaron. Así quedó Holanda primero y Chile con la misma diferencia con 6. Sí, y bueno, Australia y España. Bueno, cero. Por eso, habría que ver cuál de los dos es el mejor primero, digamos, como para ya saber cuál va a ser el que le va a tocar enfrentar, digamos, ¿no? Pero sigamos con el repaso de los partidos, donde el grupo C lo tenemos a Colombia, Costa de Marfil, Japón y Grecia, ¿no? Lo tenemos al equipo de Colombia con 6 unidades, Costa de Marfil con 3, Japón con 1 y Grecia con 1. Eso quiere decir que, bueno, Colombia le ganó a Costa de Marfil, ¿no? Es así, así es. Por lo tanto está primero. Sí. ¿No? Y se tienen que. Se ha clasificado. Se tienen que enfrentar entre Japón y Grecia para definir quién va a ser el que va a estar continuando. Sí, que Japón va a enfrentar a Colombia y Grecia va a enfrentar a Costa de Marfil. Ahí puede cambiar la historia, porque si Grecia le llega a ganar a Costa de Marfil, va a pasar Grecia. Así que. Y Japón, si le gana a Colombia, que creo que no creo que pase, va a clasificar Japón. Así que en este grupo, para el segundo puesto, no está nada definido. En el grupo D, donde está Uruguay, la sorpresa. Ahí está, tenemos a Costa Rica, a Italia, a Uruguay y a Inglaterra. Eso sí. Es lo que quería yo por ahí. Costa Rica con 6, Italia con 3, ¿no? Uruguay con 3 y bueno, Inglaterra con 0. Es decir, bueno, Costa Rica jugó contra Italia. Sí. Le ganó por 1-0, por lo tanto está primero. Y ayer, ¿no? Uruguay dio la sorpresa, le ganó con 2 goles de Suárez a Inglaterra. Bueno, 2-1 resultado final. Ahora se van a enfrentar entre uruguayos y italianos, sí, para ver quién es el segundo. ¿Quién es el segundo? ¿Quién va a pasar? Y lógicamente va a estar jugando Costa Rica contra Inglaterra. Inglaterra que, ya prácticamente afuera, creo que. Por eso le decía que quedó eliminado. Ya quedó eliminado Inglaterra. El grupo E que jugaron hoy, sí, y que va a jugar después, ahora a las 20 horas, Ecuador y Honduras. Por eso tenemos a Francia primero, tenemos a Suiza segundo, tenemos a Ecuador tercero y a cuarto Honduras. Donde, bueno. Francia con el partido que jugó hoy exactamente frente a Suiza, que ganó por 5-2, prácticamente obviamente es el primero con todas las letras. Sí. ¿No? Suiza tiene 3 puntos, Ecuador no tiene ninguno y Honduras Ecuador y Honduras se tienen que enfrentar todavía, ¿no? Ecuador y Honduras se tienen que enfrentar ahora a las 8 de la noche. Bueno, cualquiera de los dos que gane va a estar peleando, ¿no?, el segundo puesto con Suiza. Que supuestamente, bueno, ya Suiza y Francia se enfrentaron, habría que ver cómo va a salir la próxima rueda. Porque la próxima rueda que no la tiene fácil Ecuador, porque va a tener que jugar con Francia. Francia ya clasificado, y Suiza si gana con Honduras, que Honduras viene bastante flojo en esta frase. Yo creo que Suiza va a ser un gran partido y creo que que Ecuador va a tener que esperar bastante para ver si pasa o no pasa. El grupo F que va a enfrentar va a comenzar mañana temprano. Uh-huh. Argentina, Irán, Nigeria y Bosnia, donde Argentina con la victoria 2-1 quedó puntero. Y Irán y Nigeria, que no se sacaron diferencia 0-0, quedaron con un punto. Y bueno, el único que quedó con cero es Bosnia. Y que Argentina, si gana mañana con Irán, ya casi prácticamente ha clasificado. Clasificado, obviamente. Sí. Y Nigeria y Bosnia van a tener que enfrentarse. Que Nigeria tiene la posibilidad, porque tiene un punto de más, de pelearla para clasificarse en segundo puesto. O también Argentina se tiene que enfrentar con Nigeria, tampoco también. No puede puede cambiar acá. Ojo que si Bosnia le gana a Nigeria, también está peleando el segundo puesto, ¿eh? Sí. Está nada descartado, ¿eh? Yo creo porque Nigeria y Irán tienen un punto de más, que ese punto puede servir para ver quién clasifica segundo o puntero, porque Argentina no jugó con Nigeria tampoco. Todavía no jugó ni con Irán ni con Nigeria. Acá hay que esperar el día de mañana. Por eso. También mañana va a jugar un gran partido, se viene un gran partido. Porque va a jugar Alemania con los Estados Unidos. Alemania, que está primero, está Alemania, Estados Unidos, Ghana y Portugal. Sí, ¿no? Una fase de grupo muy importante, muy dura. ¿Dónde lo tenemos? Primero a Alemania con 3 unidades, a segundo con 3 unidades también a Estados Unidos, y con 0 puntos Ghana y Portugal, que bueno, que fueron la primera fecha que perdieron, digamos. Así es, acá se van a enfrentar los dos punteros, Estados Unidos y Alemania, que... Para ver quién sale primero, quién está primero, quién clasifica. Sí, clasifica. Acá el que gane va a clasificar. Y el que... Bueno, después que se enfrenten, que Portugal tiene que enfrentar a Estados Unidos todavía. Y hay que ver quién pelea el segundo puesto entre Ghana y Portugal. Va a estar lindo este grupo, va a estar muy, pero muy lindo el grupo, que va a comenzar mañana. Mañana va a jugar a Alemania. Y bueno, el grupo H, donde ya lo dije, el último, que es Bélgica, República de Corea, o Corea del Sur, que no lo conozco, Argelia y Rusia, que Argelia había enfrentado a Bélgica, fue victoria de Bélgica, y bueno, consiguió los 3 puntos, y bueno, fue empate entre el equipo de Rusia y Corea del Sur, que quedaron con 1. En la próxima fecha se van a estar enfrentando Bélgica contra Rusia, si no mal lo recuerdo, no vamos a fijar bien. Y ahí está. Bélgica va a enfrentar a Rusia, ahí está. El día domingo va a enfrentar Bélgica a Rusia. Y bueno, Corea del Sur lo va a hacer con Argelia. Y bueno, Portugal, el gran partido de esa fase de Portugal va a jugar el día domingo. Así que esta fase va a estar linda, que va a comenzar mañana. Grandes partidos con Argentina e Irán. Vamos a ver cómo se prepara la sesión, qué sorpresa dará. Si yo sé que va a jugar con el equipo que ya lo había confirmado, que 4-3-3 va a ser esa formación, que lo dicen que lo hace Messi, que ese lo pidió Messi, que le gustó cómo jugó en el segundo tiempo con esa formación. Y bueno, lo va a repetir el día de mañana contra el conjunto de Irán. Y bueno, vamos a ver qué nos brinda la selección. Y Nigeria ese mismo día contra Bosnia, que viene de caer con Argentina. ¿Te parece si vamos a un temita musical mientras descansamos un poquito? Dale. Y bueno, ya prácticamente nos faltan minutos para retirarnos, pero bueno, te proponemos una cortina musical por lo pronto y ya volvemos con más La Nueva Deporte aquí por La Charlatana, por la 98.5. ¿Se fue la voz? Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi se está llena de moras, son para ti. Por la tarde y por la noche, sueño de ti. La Santa María de la Feira. Qué placer. La gente buena solo goza, nunca hay pena. ¿Pa' qué sufrir? Jugando en el mar, en la arena, viviendo así. Ventana blanca, ay, que venga la mañana, ay, que venga otra vez, esperando. Así es como yo paso mi tiempo, esperando a Inaniel y rezando por su calor, por su aliento sobre mi piel. Te digo, todo aquí va bien, conmigo de no dormir. Amigo, te suplico, te lo pido, que me ayudes a mí a mí. Buscando con mi ancla en la marea, nadando en ti. Yo voy andando, óyeme, te estoy llamando. Valle, me encontré un río escondido. Me ahogué ahí y me recuerdo. Hacía calor, pero tenía frío. Me iba a morir. Pensando en ti, ¿en qué empezará Miguelito, no? Pensando en ti, así se titula este tema de uno de la música de ahí, de Brasil, ¿no? Bueno, que compartíamos aquí en el aire de La Charlatana en la 98.5. Bueno, vamos a recordar a la gente lo que va a suceder el día de mañana, mañana sábado, una gran jornada de jornada cultural y de lucha a 12 años de la masacre de Avellaneda, ya 12 años de esa masacre, ¿no? Van a volver a recordar el día de mañana. Mañana, ¿qué va a haber, Miguelito? Mañana, el día de mañana, a partir de la hora 15, en la placita acá enfrente, en la calle Nueva York, ahí entre 170 y 171, a partir de la, bueno, como dije reiteradamente, de las 15, bueno, va a haber una radio abierta, va a haber restauración de algunos murales que están acá. Va a haber una olla popular un poco más tarde. Bueno, una charla, debate por los derechos humanos de ayer y de hoy. Y bueno, también vamos a estar proyectando un poquito más a la noche con la comida. Esto va a ser muy, muy temprano. La proyección de la película Darío y la dignidad rebelde. Así que bueno, Más que nada invitarte, bueno, te está invitando Centro Cultural Mansión Obrera, Radio La Charlatana y FPS Corriente Nacional. Así que, bueno, y obviamente ya, nosotros, la Nueva Deportes. Seguramente, nada, como que eso, se cumplen 12 años. Sabemos que ahora, dentro de semana, vamos a estar saliendo el 25 y el 26, que cae el lunes y, miércoles y viernes. Naturalmente, como todos los años, hacemos una vigilia el día 25, ¿no? A la noche, donde cortamos el puente y, bueno, nos quedamos ahí durante toda la noche. Ahí, y bueno, y el día 26 de junio es donde nos encontramos todos y todas arriba del puente, bueno, a conmemorar estos 12 años de la caída de los compañeros Darío Santillán y Massimiliano Costecchi. Así es, entonces Melito, ya la gente sabe, está invitado, y bueno, no se va a aburrir porque tenemos mucha jornada, bastante actividad, y va a comenzar ahí, después del partido de Argentina. Te prendés acá a la Nueva York y bueno, disfrutá todo lo que tiene Radio La Charlatana y bueno, Mansión, que nos está invitando a toda la gente de Berisso, a toda la gente de la Nueva York que participe. Así que bueno. Oyenta, estás más que invitado, pero también quiero saber cómo va a estar el tiempo para mañana, que seguramente va a ser un día agradable, pero más que nada la temperatura, ¿no? Porque venimos con unos días bastante frescos en lo que es el transitado día, digamos, ¿no? A la noche se pone un poquito más complicado, ¿no? Mucho frío. Hace mucho más frío. Y bueno, también por ahí me echar un poco, ¿no? Cómo va a estar el tiempo para esta hora del día de mañana. Así es, Miguelito. Mañana sábado vamos a encontrar con buen tiempo, como lo brindaba acá El servicio meteorológico que brinda una temperatura con 9 grados la mínima, la máxima va a ser de 14, así que mucho frío durante todo el día. Va a estar el sol, eso es muy importante para la jornada y para lo que va a suceder todo el sábado. El sol y los mates van a acompañar esa jornada, ¿no? Así que buena jornada. Vamos a tener a Nueva York con sol, con frío, pero muy positivo, con el sol a pleno. Y bueno, para mañana, ¿qué vamos a recomendar? Porque mañana juega Argentina, mañana juega tempranito, al mediodía, horario de cena, horario de almuerzo, ¿qué se va a brindar? Yo creo que con un asadito, ¿no? Para comenzar un sábado. Usted la idea más de mucho asadito. Frío, sí, algunos son de mucho frío, es... A algunos les gusta comer una comida un poquito unos más... Unos ravioles, unos fideos, ¿no? Claro, una copita más con contenido, digamos, un plato de guiso, no sé, digo, qué sé yo, algo más que tenga que ver con el cuerpo. Con el cuerpo, para estar con pila después de la victoria que seguramente vamos a tener. Bueno, mañana entonces vamos a tener jornada cultural, vamos a tener el partido de Argentina y bueno, así que mañana sábado y el día domingo, no sé, alguno que quiera salir a aprovechar el día va a estar, las nubes van a aparecer, pero no va a llover. Dicen que aparentemente va a estar lloviendo en horas de la mañana, pero que la lluvia va a ser muy, muy remota. Va a haber una temperatura de mínima que va a estar ascendiendo, pero va a ser mínima de 10 y una máxima de 15. Así que bueno, para disfrutar el día domingo, bueno, sobre todo, ¿no? Este fin de semana largo que, bueno, que comenzó hoy con el Día de la Bandera, ¿no? Sí, con el Día de la Bandera. Y bueno, esta semana que viene tenemos nuevo cumple, el día martes, si mal no recuerdo, el día martes Berisso va a estar de fiesta, va a estar haciendo una jornada bastante positiva, creo yo que va a ser, donde va a festejar otro año más. Otro aniversario más, así que el día martes vamos a tener una gran jornada, con mucho frío por la mañana. La temperatura va a ser 6 grados, 5 grados, la máxima va a ser de 16, pero va a estar muy lindo durante todo el mismo día ese día va a estar bastante positivo, donde va a cerrar los cafles, así estaba confirmado. Los cafles, así que tenemos a 7 de la tarde, estaba confirmado que va a tocar la banda Los Cafles en el playón de de la ciudad de Briso. Che, déjame dedicarle a los chicos del Potrero de la NI, bueno, este sí. Segmento informativo que hemos desarrollado el día de hoy, que bueno, que siempre suelen estar ahí escuchando detrás del plante por ahí. No tan pegados, pero bueno, siempre están ahí o a veces se acercan, bueno, porque quieren saber, quieren enterarse qué es lo que está pasando con la selección, qué es lo que está pasando con el Mundial, y bueno, y qué es lo que nos respeta sobre todo con los equipos de aquí de nuestro país. Bueno, para todos ellos, bueno, el resumen deportivo de este día viernes de aquí de la Nueva Deportes. Y bueno, ya prácticamente nos estamos retirando. Sí, lo último, déjame decir sí. Que hoy, si tenés un día, un viernes, y querés salir, aprovechá, andá a Raíces, que hoy abre sus puertas. Hoy a las 23 se va a presentar Sara Birraza, que es un grupo de rock que va a cantar. Bueno, y Raíces está invitando a toda la gente de la ciudad de Briso y bueno, la calle Nueva York, que si quiere aprovechar el día, quiere pasar una linda noche, hoy Raíces va a abrir su puerta con la presencia de Sara Birraza en los escenarios de Raíces, que está ubicado en calle 2, en 369, y bueno, calle Nueva York. Bien, así que el señor Matías se ha ido, no vamos a poder tocar el unplugged que habíamos pedido, pero bueno, a todos los que están sintonizando del otro lado, por lo pronto nos estamos yendo. Así que bueno, Dios mediante, nos encontraremos el próximo viernes aquí, bueno, seguramente informándoles cómo va a salir el partido de mañana. Seguramente ansiamos la victoria argentina y bueno, con todo lo que está pasando en el mundial y en el mundo del deporte. Por lo tanto, desde ya muchas gracias a todos los oyentes que están del otro lado, los que están aquí en el barrio, a todos los que siguen por internet, bueno, a Julia que está también ahí haciéndonos el aguante siempre. Bueno, nada más, que tengan un buen fin de semana, así que de mi parte les deseo lo mejor y bueno, y que ojalá podamos transmitir el próximo domingo una victoria nuevamente de la selección. Así es, de mi parte mandar un saludo a mi hermana que el día martes va a cumplir año también, Joana, así que le mando un saludo, aunque me diga que lo pelea mucho y todo, se le voy a mandar un saludo. Vamos a Argentina mañana, vamos a Argentina el miércoles que va a enfrentar a Nigeria, y bueno, el día viernes vamos a estar informando cómo lo fue los dos partidos y bueno, cómo le fue a los equipos en el Mundial y toda la jornada deportiva que va a tener local, nacional e internacional. No quitemos más tiempo, vámonos a casa que hace frío y bueno, vamos a dejarlo con Gladiador de la Cumbia. No va a estar Gladiador de la Cumbia, entonces vamos a dejarlo para vía internet, seguramente va a estar Gladiador de la Cumbia para los famosos de la cumbia villera. Lo vamos a dejar con Gladiador de la Cumbia y nosotros nos vamos a ir. Buenas noches para todos y nos reencontraremos el viernes que viene. Gracias Julia, gracias Miguel, gracias Porra por los mates y nos encontramos el próximo viernes. Esto fue La Nueva Deporte, tercera temporada.